Y ella está, que no cesa de llorar. Dicen que tú eres su estrella y te quieren ver brillar otra vez. Su mirada conversa de tristeza y su alma sedienta por amar. Se niega, rehúsa olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá. Porque ella solo quiere darte amor. Atentamente yo he escuchado su versión.